Vivo haciendo S, muero en línea recta. Vivo en la corriente y corro a contrapena. Vivo y tú me quieres, muero a tu vera. Vivo en tu vientre y esa es mi certeza. ¿Qué hago yo cuando el alma es un pájaro vivo y el mundo cielo muerto? ¿Qué hago yo con tanto delirio callado que no te cuento? Vivo en caliente, muero sin cabeza. Vivo con los dientes, mordiéndome la lengua. Vivo impaciente, muero con ojeras. Vivo tan pendiente, de no perder la guerra. ¿Qué hago yo? Bueno, el alma es un pájaro vivo y el mundo cielo muerto. ¿Qué hago yo con tanto delirio callado que no te cuento? ¿Qué hago yo cuando el alma es un pájaro vivo y el mundo cielo muerto? ¿Qué hago yo con tanto delirio callado que no te cuento? Vivo haciendo S, muero en línea recta. Vivo en la corriente y corro a contrapena.